de la mañana. Transmite CMCD, Radio Reloj, La Habana, la emisora de la hora y las noticias. Hoy es lunes 12 de febrero de 1996. Sí, amigos, acaban de escuchar la identificación de CMCD, Radio Reloj Nacional. Esta emisora fue inaugurada el 1 de julio de 1947 por Goar Mestre, famoso empresario de la radio y televisión cubanas de hace más de 40 años. Desde su fundación, el sello de Radio Reloj ha sido la inmediatez en la noticia, con la hora exacta cada minuto, claro está. Radio Reloj 11:57 minutos. Mandatario colombiano insiste en su inocencia. El presidente de Colombia, Ernesto Samper, insiste en su inocencia frente a las acusaciones. Su inmediatez, además de ser una cadena nacional de onda media, fueron los elementos que motivaron a un comando universitario en marzo de 1957 para asaltar a Radio Reloj y dar a conocer la ejecución del entonces presidente de la República, Fulgencio Batista. Radio Reloj reportando, atacado el Palacio Presidencial hace breves momentos, un nutrido grupo de civiles no llegados abrió fuego contra el Palacio Presidencial utilizando fusiles y armas automáticas, entablándose un fuerte combate. La acción contra el general Batista fracasó, pero se produjo gran confusión en todas las fuerzas militares de entonces, porque la noticia la había dado Radio Reloj. Los civiles han arribado al lugar y se encuentran disparando sobre palacio apostados en los alrededores. Continuará. Radio Reloj Nacional transmite informaciones las 24 horas del día. De lunes a sábado, de 4 a 9 de la mañana, Radio Reloj brinda un concentrado noticioso que posee uno de los máximos índices de audiencia en toda Cuba. Por la mañana me despierto con Radio Reloj, me ubico cómo está el mundo, oigo la hora, me pongo al día y después de 30 minutos más o menos, pues cambio para otra emisora y oigo música. Radio Reloj repite cada media hora las informaciones más trascendentes e introduce las que se van produciendo. Los sábados y domingos, así como los días feriados, Radio Reloj transmite la revista semanal con la lectura de reportajes, crónicas, entrevistas y opiniones de interés. De modo que los fines de semana en CMCD, la noticia queda reducida a boletines de 5 minutos cada media hora. Radio Reloj, las 12 meridiano, en La Habana, Cuba. 11 de la mañana en Ciudad de Guatemala, Guatemala. 12 del mediodía en Montevideo, Uruguay. 12 del mediodía en Miami. Para las noticias, la norma de redacción de Radio Reloj es una cuartilla dividida en 4 bloques de 4 líneas cada una. 16 líneas es un minuto en Radio Reloj. Cada locutor lee un bloque de 4 líneas y se van turnando consecutivamente cada 15 segundos. La jornada de trabajo para los locutores en Radio Reloj es de 4 horas. En cada turno hay 3 locutores. Está establecido un descanso de media hora para cada locutor luego de 60 minutos. Y este receso también se cuenta como tiempo de labor. Para los periodistas, la sesión de trabajo es de 6 horas. Radio Reloj presenta la síntesis meridiana. A partir de ahora y en solo 900 segundos, Radio Reloj presenta la síntesis meridiana, un compacto informativo que le llevará por los principales acontecimientos de Cuba y el resto del mundo en solo 15 minutos. En la emisión de hoy lunes 12... En Cuba se reconoce a Radio Reloj Nacional como una escuela para periodistas, redactores y locutores. Pero escuchemos lo que piensa la locutora de Radio Reloj, Idania Martínez Grandales. Bien, para mí Radio Reloj ha sido realmente una emisora muy importante, ya que, primeramente porque sirve como bagaje cultural, como nos sirve para actualizarnos incluso del acontecer nacional, también del acontecer extranjero, pero además de eso, se lee a primera vista, por lo tanto, desarrolla mucho la capacidad de lectura a primera vista. Además, en Radio Reloj se aprende mucho en cuanto a matices, ya que no solamente son noticias, ¿no? Creo que realmente es una verdadera emisora, es una real escuela. Así que todos los locutores que consideren que deben aprender todavía algo de locución, deben pasar por Radio Reloj. Prestó el juramento de su cargo en Gaza, presidente electo del Consejo Autonómico Palestino, Yasser Arafat. 18º Festival Nacional de la Radio. En materia de puntualidad, todavía los cubanos dejan mucho que desear. Solo hay 2 cosas que escapan a esa tragedia tropical. El cañonazo de las 9 de la noche, disparado cotidianamente desde una antigua fortaleza española en La Habana. Y claro, Radio Reloj Nacional. Abordamos además el envío por parte de Cuba de una delegación a la capital belga para elaborar un acuerdo de... 48 años, minuto a minuto, con el palpitar del orbe. Transmite CMCD, Radio Reloj, Ciudad de La Habana, la emisora de la hora y las noticias. No es chauvinismo. Pero esta sí es una emisora única en el mundo. Continuará.